Los kioscos de hoy en día están cada vez más empapelados de revistas y diarios. Si tú eres de esos que tiene la paciencia de observar las múltiples ofertas, de seguro te ha llamado la atención Cáñamo, revista de psicoactivos y cultura canábica. En simples palabras, este medio trata sobre todo tipo de drogas. La última edición, por ejemplo, informa sobre el consumo seguro de hongos alucinógenos, la nueva ley de drogas, entre otros temas más. Como ustedes ya deben estar pensando, la publicación de Cáñamo no estuvo exenta de controversias. A inicios del 2005, Alfa, la empresa que estaba a cargo de su distribución, se negó a comercializar la revista cuando faltaban días para su lanzamiento. Extraño, ¿no? Para Sebastián Binfa, director del medio, hubo razones moralistas e ideológicas. Para la empresa, solo fue un problema de negocio no sustentable. ¿Y ustedes qué creen? ¿Habrá sido una de las tantas faltas a la libertad de expresión? Luego de este inconveniente, Cáñamo vendió más de 55.000 ejemplares en los dos primeros años. Pero más que las ganancias, lo que le interesa a la revista es promover el debate ciudadano, político y legal. Según CONACE, más de 600.000 personas declararon haber consumido cannabis sativa. Según la revista, lo esencial es generar un usuario informado que pueda reducir los riesgos y daños a la salud. Si te interesa, puedes obtener la revista en los kioscos a 1.800 pesos. Pero si lo que menos te sobra es tiempo, entonces puedes ser un cómodo suscriptor y recibir 6 números al año por 11.000 pesos. Ahora, si la plata no te acompaña, entonces confórmate con ingresar a www.canamo.cl y encontrarás algunos datos que no dejan de ser interesantes.